cuatro generaciones custodian su calidad e historia. Alfajores, chocolatería, línea natural. Hacé tu pedido al 3548 488136. Encontranos en Diagonal Buenos Aires 153. Alfajores Achalay. Tafirulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Tafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548-561757. Rivadavia 415, Capilla del Monte. Sucre Dreams, colchones y somiers, donde el sueño de tu diseño se hace realidad. Confeccionamos muebles para el dormitorio, el living y el comedor. Exclusividad en estilos. Servicio de flete sin cargo. Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Comunicate vía WhatsApp al 351-6363-161. Bueno, ahí estamos en Me Asomo acá con unos amigos que han llegado, que van a hablar después. Pero Betty, qué calor, estamos en verano. Calorete, Diego. Pero ya está, es para la pile, como decías. Pero pasamos del invierno al primavera, al verano, al invierno. Ya está. Ahora olvídate del invierno, sí, guardá las frazaditas, las medias de lana, sacá la zunga y vamos para adelante nomás. Y vamos para la pileta. Bueno, ¿y cómo va a estar el tiempo? Hoy, ¿qué tal? Bueno, te cuento la temperatura. Llegamos prácticamente a los 30 grados, ¿eh? Así que hizo un calor, ¿viste? Por eso es que estábamos muy sudorosos. Sofocados. Estábamos sofocados. Vos llegaste toda mojada. Y mañana, sí, porque estuve bailando folclore. Ay, mirá, sí, te voy a contar también. Estuve ahí en la peluquería de los chicos de Ferreira Brother, que me van a regalar un corte, así que mirá. ¿Y dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? Acá, al lado de... Bueno, tengo que decir Chivo, mirá, porque sí. no sé la dirección. Después pasamos, pero es en esta misma calle. La boina, por claro, ejemplo. Pero por supuesto, sí. A ver. Del Cordíez un poquito más llegando a la esquina. Ahí está la peluquería, son unos chicos fantásticos. ¿Y qué te hicieron? Me van a hacer, porque me gané un cortecito y me anoté, así que pronto voy a estar con la peluquita renovada. Muy bien. Bueno, les cuento que mañana viernes vamos a tener una temperatura mínima de 22 grados y una máxima. ¿La máxima? De 37. ¿37? Acá me está diciendo el pronóstico extendido para Capilla del Monte. Va a estar nublado, o sea que vamos a tener una temperatura, agárrense, pero ¿qué pasa el sábado? ¿Qué pasa el sábado? Mirá, no me crees, ahí está. No veo. En rojo. Contame. Bueno, el sábado ahí está probabilidades de lluvia inestable con una máxima de 35 grados. Ah, qué lindo. Sí. Pero lluvia. ¿Cuánta humedad? Sí, para chapotear en la lluvia. Eso es el sábado. Lluvia. Bueno, el viernes, que es mañana, si quieren venir a la pileta, están todos invitados. Claro, vamos, vengan. Todos, porque la temperatura va a ser agradablemente calurosa. Se podrán poner bikinis y o, ¿cómo se llama? Pecholes, ¿cómo se dice? No sé qué. Colales, no. ¿Cómo se llama, Daniel? Cuando, a ver. Lo que hacía Mari cuando venía. Topless, no me salía. Sí, no salía. Bueno, vayamos al castellano. Bien. Yo no te escucho lo que estás diciendo. ¿No es en inglés la palabra topless? Sí, topless. ¿Y vos que no te gusta decir las cosas en inglés? Pero ¿cómo bueno, sería en español? Sin parte de arriba. Bueno, vamos con algo más nuestro. Un tango que se llama La Última Curda. La Última Curda. En este caso, por el dúo Baglietto Vitale. ¿Qué es el tango este de La Última Curda? Lastima abandonó mi corazón malevo. La Última Curda es un tango compuesto en 1956, cuya letra pertenece a Catulo Castillo. En tanto que la música es de Aníbal Troilo. Curda es un vocablo lunfardo de origen gitano que significa borrachera. Borrachera. Bueno, alguna vamos vez a escuchar, sí, esta es una versión de Troilo y Goyeneche. Las hemos escuchado muchísimas. Esto es más veces. Moderno, pero quiero pero vamos que escuchen. A Lito Vitale, claro. Y a Baglietto, que tiene una voz impresionante. La Última Curda. La Última Curda. Vamos, Daniel, La Última Curda.

por una amiga que también es azafata, como yo lo era, que se llama Noni. Bueno, Noni, que había dicho que nos iba a venir a visitar, nunca vino, pero en ese caso nos dejó unos amigos entrañables, se dice entrañables. Sí, entrañables. Entrañables. Yo iba a decir entrañables. No. Que conocimos ya hace unos años a Romy y a Francisco, que se han mudado acá a San Esteban y que han puesto una artística. Una artística. La única artística que hay en la zona, que queda en la ruta 38 y la entrada a San Esteban. Y tienen que ir a verla porque se inauguró el otro día, así que nosotros de acá hacemos fuerza para que la conozcan. Así que, buenas noches, Romy. Buenas noches, chicos. Estamos acá con Francisco, que él no va a hablar porque va a ser de ángel guardián. Va a ser de guardaespaldas. Bueno, Romy, ¿cómo fue este cambio tan increíble de venir de Buenos Aires, en una ciudad con tanta gente, a estos lugares, a esa casa lindísima que se hicieron con Francisco, que se ve el Uritorco, las sierras, un lugar privilegiado? Bueno, para mí fue muy importante, primeramente desde el momento que tomamos la decisión de venir, era porque queríamos alejarnos de la ciudad, porque yo especialmente, los dos, queríamos un cambio de estilo de vida, vivir de otra forma, no la vida de ciudad, ya estábamos cansados. Y teníamos idea de venir antes de la pandemia, bueno, nos agarró la pandemia, después se embaraza mi hija, se embaraza de gemela, tuve que quedar a ayudar, y bueno, en septiembre, cuando las gemelas ya cumplen 8 meses, le digo a mi hija, bueno, es basta, momento de partir, de ir e instalarme allá en mi casa, porque ya la casa estaba armada, ya tenemos nuestra casa, y ahora armé mi artística, y donde enseño, voy a enseñar también arte decorativo, y voy a dar clase de elongación y yoga y gimnasia modeladora. Bueno, siempre que te vemos en internet te vemos colgadas de algunas telas. ¿Eso lo seguís haciendo? En este momento no, pero me gustaría volver a practicar porque ese era mi fuerte. Ah, colgándote. Yo más que colgarme en la tela sería, me dedicaba más a la al trapecio. Ajá. Sería ¿aguanta 120 kilos de peso esas telas? Si está bien puesta la soga, sí aguanta. Si no, se viene abajo el techo. Sí, no, pero tengo buen techo yo ahí, porque ya averigüé, buen techo. Pero yo me destacaba más en el aro. Si bien me gustaba la tela y el trapecio, yo me destacaba, me encantaba en el aro. Mm. Bueno, tenés una tonadita que vamos a decirle a nuestra audiencia. ¿De dónde es esa tonadita? Yo soy de Curuzú, Cuatía de Corrientes. Viví 30 y algo de años en Buenos Aires, pero mi tonadita no se va a ir. No se va. Son mis orígenes y no reniego de mis orígenes. Bueno, y contanos un poco cómo es Curuzú, Cuatía, que yo nunca estuve y muchas de las personas que deben estar escuchando tampoco. Curuzú, Cuatía es un pueblo, no sé cuántos habitantes tendrá hoy en día, 20.000, 30.000. Cuando yo me vine acá había 5.000 habitantes. 5.000. Hoy en día habrá 30.000. Es un pueblo muy lindo, es el primer pueblo patrio porque es el que fundó Belgrano cuando volvía de la guerra del Paraguay. Ajá. Primer pueblo patrio. ¿Y está a las orillas de algún río? No, está en el centro, justo no tenemos río nosotros. ¿Y qué tiene? ¿Montañas? No, ¿lomas? ¿Es todo plano? Plano, plano, plano. ¿Mosquitos? Mosquitos. Y un calor espantoso, ¿no? Calor. Pero es un pueblo muy, muy lindo, muy interesante. Tiene mucha historia, sería. Ajá. ¿Y qué tiene? ¿Una arquitectura especial de la época de los jesuitas? Porque ahí hay muchas cosas. Vos sabés que no. Muchas no, ruinas por esos lugares. No. No tiene nada. Lo más antiguo sería la iglesia más importante, pero no es ese estilo moderno. Ajá. Bueno, entonces de Curuzú, Cuatía, te fuiste a Buenos Aires. Claro, yo cuando tenía 21 años me voy, así digo, bueno, yo acá no voy a hacer nada de mi vida. ¿Querías cambiar también? No, quería más que progresar, porque yo veía a mi familia muy estancada, mis hermanos muy estancados. En esa época era un pueblo que no había trabajo, que solamente había en ejército, había mucho regimiento en esa época. Hoy en día no quedó más nada. ¿Y de qué vive el pueblo? O sea, ¿hay campos? Son estancieros. La mayoría son gente que tienen muchas estancias y se vive de eso. Muchos peones también debe haber. Claro, hay muchos peones rurales porque es grandes estancieros, grandes estancieros, hay gente muy importante en Buenos Aires que tienen grandes estancias. ¿Y le pagan bien a los peones? Porque el otro día estábamos hablando de eso, ¿no? No, justamente hablaba yo hace poco también, no, son explotados, como en todos lados, porque en el sur también los peones son recontra explotados. Y en Curuzuy, en cualquier parte de Corriente que hay, están los grandes estancieros, están en esa zona. Son muy explotados. Hoy en día no tanto, porque hoy en día por lo menos tienen obra social. Por Menos eso es un gran adelanto. Y hacen los aportes. Pero yo me acuerdo, en la época de mi abuelo, no existía ni aporte, ni obra social, nada. Era explotación total. Y existe hoy esas cosas todavía. Claro, debe haber un mundo escondido, que no es tan escondido, sabe. Sí, existen esas cosas, existen, sí. Bueno, te fuiste a Buenos Aires, y en Buenos Aires, ¿ahí qué hiciste? ¿Te colgaste del aro? No, ahí empecé, me fui a vivir a una pensión con mi amiga, que hasta hoy justamente hablé, que vive en Curuzucuatea hoy en día, porque ella estaba en Buenos Aires. Y bueno, con ella me ayudó un montón. Empecé a trabajar, me acuerdo... se podrá nombrar, no es McDonald's, sino el otro, Pampernick, bueno, y después ya no existe más. Bueno, empecé con ella ahí, después, aunque ustedes no crean, trabajé el primer, ahora que estoy haciendo memoria, el primer trabajo, me fui a trabajar con cama adentro, con el primo hermano del doctor Raúl Alfonsín. Ah, mirá, qué increíble. Sí, el primo hermano, que es un médico que se llama también Raúl Alfonsín. Ah, mirá. Y tenía un hijo, me acuerdo que eran adolescentes, los chicos, era Raulito. Raulito, bueno, todos eran Raúles. Bueno, después salí de ahí, me fui a trabajar en una fábrica de media. Después conocí al padre de mis hijos. Después trabajé en una farmacia. Después, y ahí cuando empezó a estar mal las cosas con el padre de mis hijos, ahí dije, no, tengo que hacer algo. Y ahí empecé a hacer ahí todo lo de gimnasia. Ahí fue cuando cayó un rayo de luz del cielo y apareció Francisco. No, primero dije, tengo que abrirme el camino, tengo que hacer todo para empezar a dar clases de yoga y establecerme bien y ponerme fuerte. Y ahí sí, pasaron bastante tiempo que lo pasé mal, ¿eh? Es la vida de toda la gente. Si bien trabajaba, pero yo era que quería terminar el profesorado y hacer algo para mí y para los chicos. Porque yo ya me veía con el carácter de él, que me iba a soltar la mano como lo hizo. Cuando me separo, yo ya estaba establecida en mi trabajo, ya tenía un trabajo, ya estaba dentro de todo bien acomodada. Y bueno, de ahí él se fue, cerró la puerta y nunca más volvió. Muy después bien. Después aparece Francisco. Esas cosas pasan. Bueno, y apareció. Aparece Francisco. El hombre de tu vida. Bueno, me hacía mucha gracia porque yo antes estaba hablando con Romy. Romy me decía, no, yo no sé qué hablar, yo no voy a hablar, qué sé yo. Y ahora aparece la locutora. Así que, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y después vas a contar cuando deciden venir acá a estos lugares y el emprendimiento este tan lindo que están haciendo. Bueno, y la vida de la gente es así. Todos tenemos un gran paso, ¿no? Son años hasta que uno llega un momento y decide cambiar. Y decide hacer lo que quiere, ¿no? Exacto. Porque muchas veces uno no hace lo que quiere. Totalmente. Bueno, vamos con dos canciones de Serrat que nos pidieron el otro día un gran amigo. Para Marianito, que está al lado de la ruta 38. También otro enamorado de la vida. Otro enamorado de la vida, sí. Bueno, aquellas pequeñas cosas y de vez en cuando la vida. Escuchen estas dos canciones porque son increíbles para ustedes. Se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta

Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es Bonafide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. De la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín, nada mejor. Stafirulá Verdulería y Vivero. Frutas, verduras, hortalizas, plantines de aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá, Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548-561757. Y comprueba que Stafirulá es la verdulería. Gracias, Capilla. Qué lindas las canciones de Serrat y estas dos versiones, ¿no? De aquellas pequeñas cosas y de vez en cuando la vida. La belleza. ¿Te gustó, Betty? Me encantó la belleza. Como decía el Nano, ¿sí? Tengo el vicio de cantar. Ajá. Y vos sabés que fue precisamente el locutor de Radio Salvador Escamilla quien comenzó a llamarlo Nano porque le transmitía ternura. Ajá. Este apodo en catalán significa chaval o chico y a diferencia de los otros se hizo especialmente popular en Latinoamérica. Muy bien, ¿y a vos, Romy, te gustó? Me encantó, me encanta. Te estamos agasajando con nuestra música que nos gusta. Gracias, me encanta, me encanta. Y espero que a Mariano le haya gustado. Bueno, seguimos. Ahora es el momento que deciden con Francisco venir acá. ¿Cómo conocen el lugar donde están ahora, que es San Esteban? Y bueno, a lo mejor lo conocen porque nos conocieron a nosotros y estuvieron dando vueltas. Y bueno, algo sin puede ser. Más o menos. El primer viaje que hicimos, paramos en una cabaña, el segundo en tu casa. Ajá. Ahí nos sentimos re cómodos y salimos a buscar. Yo creo que vos te tenés que recordar que salimos a buscar terreno. Sí, gracias a Noni, digamos, ¿no? Claro, porque ella fue la que me mandó y me dijo que iba a venir, nunca vino, pero bueno. Ajá. Y la idea era buscar, acá íbamos a buscar en frente a la estación de servicio, ahí habíamos visto en la ruta 38 un terreno. Bueno, era muy caro. Y un día pasamos por San Esteban y nos gustó. ¿Te gustó? Y después, por esas casualidades, otro viaje, yo me había conectado con un muchacho que vendía terreno ahí y era la casualidad que Francisco, cada uno buscaba por su lado, Francisco también, y era el mismo muchacho. Mm. Y nos mostró los terrenos y bueno, y elegimos uno y nos quedamos con uno ahí. Muy bien. Y de ahí, a partir de ahí, ya dijimos, vamos a hacer nuestra casa cuando nos jubilemos, ya vamos a ir. Y la hicieron. Y la hicimos y ya estamos jubilados los dos. Y ahora te falta tener uno o dos perros. La Romy. La Romy. No me acuerdo cómo era la otra. La Romy. Bueno, ¿y cuándo decidieron abrir? Porque cuando uno viene a un lugar como esto que están tranquilos y todavía uno tiene pilas para hacer cosas, habrán decidido, algo tengo que hacer. Claro, desde el momento que decidimos venir a vivir dijimos algo tenemos que hacer porque primeramente los dos somos muy activos, muy trabajadores. Mm-hmm. Si nos quedamos sin hacer nada seguramente nos íbamos a enfermar. Nosotros somos muy activos. Bueno, y entonces yo dije, bueno, voy a empezar a hacer clases de gimnasia. Después dije, voy a enseñar arte decorativo, que es mi oficio. ¿Qué es el arte decorativo para explicarle a la audiencia? El arte, bueno, es más bien el reciclado de las cosas que están en desuso. Se hace... se recicla todo, se pinta, se pone lo que vos quieras como adorno y queda arte decorativo, se llama así justamente por eso, porque es solamente para decorar. Puede ser una fuente que te quede hermosa, como si fuera que la vas a usar para comida, pero no sirve, es decorativo. Por eso decorar. Se llama arte para decorar. Bueno, nosotros fuimos el día de la inauguración y nos llevamos una especie de, ¿cómo se dice? Frutera, algo claro, así. Era una frutera. Ahí podemos poner frutas, nosotros sí. ponemos las frutas. Sí. Y es lindísimo. Y ese de dulce de batata. Ese es un dulce de batata, pero no parece que fuera dulce de batata, porque está tan lindo, tan pintado, tan bien terminado. Y es bárbaro ese lugar para hacer regalos, ¿no? Claro. Para regalo es muy lindo, muy lindo. Hoy justamente hice un teléfono antiguo que quedó, hasta yo me asombré, te lo digo, ¿eh? Ajá. Uno de esos teléfonos negros antiguos. Sí. Restauré y quedó espectacular. Pero una cosa que voy a decir, de dónde, hasta yo me llama la atención. Como el batifono. Muy hasta bien. A mí mismo me llama la atención, a veces porque me concentro tanto en lo que hago. Ajá. Y hago también, hice una botella que se llama, la técnica esa se llama falso óxido. Y en una botella hice como que fuera una botella oxidada. Bueno, esto todo lo que vos estás contando lo enseñás a hacer, ¿no? Enseño, voy a enseñar a hacer, ahora no tengo alumna, pero sí, la idea es eso. Bueno, y vamos a dar una primicia para Capilla del Monte, para el año que viene, ¿se puede dar esa sí, primicia? Sí, sí, sí, sí. Bueno, acá la tenemos a Romy, que es la futura... profesora de arte decorativo en Capilla del Monte, en los jubilados. Sí, centro jubilados. Centro jubilados. Se me ocurre que pueden ir los jubilados y gente de afuera sí, también. Sí, gente joven también, pero los jubilados sería que se le hace el descuento. Que ajá, muy a bien. Las otras, gente joven, pueden ir, pero sin el descuento. Bueno, y Betty va a ir como jubilada y joven. Claro. Bien. Como las dos cosas. Sí. Sí, estoy feliz. Estoy feliz en realidad por toda la situación que estoy viviendo. Estoy acá, estoy contenta en un lugar que me gusta, en una casa. Es un lugar soñado. Siempre soñé, pero nunca pensé que podía concretarse. Bueno, se cumplió mi sueño. ¿Viste que y la vista que tiene en tu casa? ¿Cómo sí. se ve el Uritorco y las gemelas y toda la cadena de las sierras? Es una paz, una tranquilidad, una paz interior. Es algo hermoso. ¿Y San Esteban cómo es vivir? Porque es un pueblito, yo digo que es más como un caserío grande. Sí. ¿Qué tiene? Todo la artística es la única. La única en San Esteban. En San Esteban y en Los Cocos, y se me ocurre que... En la cumbre tampoco hay, ¿eh? Acá yo vi en Capilla, pero no. ¿Qué más se venden? ¿Se venden pinturitas? Sí, pinturas, sí, para pintar, acrílico, base y acrílico a la tiza, barnices, lacas. Y también he visto como figuras, como angelitos, bueno, digo angelitos porque se me ocurre eso, que vos comprás y lo pintás, o pájaros que están hechos en madera. O sí, en, ¿no? Fibrofácil. Fibrofácil. Sí. Eso pueden comprar si quieren pintar, si una persona que tiene ganas de pintar lo compra y lo pinta a su manera. Ajá. Pero también me lo puede decir, me lo llevo y me lo pintás y me dice lo que quiere, el motivo que quiera. Ajá, pues haces cosas a encargo, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que yo quería invitarle a Romy hace muchísimo tiempo, que está con Francisco acá, que no habla Francisco, pero... ¿Pero va a hablar? No sabemos, pero hace de todo Francisco. ¿Hablará? Sí, trabaja, hace de todo. Hizo la casa, por ejemplo, que es muy importante. Pero tiene que hablar. Y bueno, hablará, en algún momento hablará, en otra vez que venga hablará, ahora no, vamos a dejarlo tranquilo. Otro bueno. día que bueno, se limita. Gracias por la... Por la presencia de ustedes acá, vamos a decirle a toda la gente de la zona que la artística está en la ruta 38 y el cruce hacia San Esteban, yendo de por la ruta hacia Córdoba del lado derecho. Uh-huh. Y bueno, la pueden visitar a Romy. ¿Hay algún teléfono o alguna forma de comunicarse con vos? Sí, el teléfono es 11-58-25-3808. Bueno, entonces, lo mismo estamos... Vamos a repetir el teléfono, 11-58-25-3808. Esto se llama La Casita del Arte. Del Arte, la casita de... ¿Y qué horarios tienen ahora? Y ahora tenemos de 10 a 14 y de 17 a 20 más o menos. Ajá. Cambiamos porque teníamos corrido, pero como hace mucho calor al mediodía, ¿no? Sí. Todo acá cierra de 1:30 a 5:30, 6 de la tarde, y más en la ruta me parece que debe hacer un calor. Sí. ¿No? Y después empezaré a hacer las clases de elongación con ustedes. Ah, sí, vamos a hacer los primeros alumnos. Los primeros alumnos. Vamos a arreglar el horario para comenzar. Bueno, y que vengan todos y nos conocemos, y está bueno, es un punto de reunión. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces despedimos a Romy y a Francisco, Y mil gracias por haber venido. Ya vamos a pasar otra vez por la Casita del Arte. Y cuando quieran venir, vienen. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Me siento muy contenta que siempre se acuerdan de mí, que son muy buenos amigos. Ajá. Siempre bueno. Digo que son geniales, por lo menos conmigo son. Sí, y viste que no era difícil hablar con el por el micrófono en la radio. No. Sí. Después te vamos a pasar el programa para que te escuches. Sí. Dale, dale. Bueno, en la vereda de enfrente, donde ustedes tienen el local, está la radio de San Esteban, así que podés ir y hacer un programa para contar ahí todas tus experiencias. Porque si hoy te animaste, así le pasó a Diego. Lo invitaron a hablar a una radio y después no le podían sacar el micrófono. El chico no sabía qué hacer, miraba para todos lados y Diego seguía hablando y hablando y hablando. No, yo vengo porque son ustedes. No. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Romy, a los tres. Francisco. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué vamos? Con la publicidad de la radio y dos canciones. Perfecto. ¿Qué canciones querés? Las que siguen, que son Bambi y Banda Los Chinos. Okay. Bambi, El Ilusionista, y Banda Los Chinos, Lento. Bueno, vamos con las publicidades de la radio y después estas dos canciones. Muy bien. Julieta Monzón. ¿Qué harías con la lluvia? Facu Valdés. Voy a tu encuentro. Sábado 19 de noviembre, desde las 21, en La Minga, Multiespacio, Ruta 38, kilómetro 92.5, Charbonnier. Reservas al 3548-584-510. 3548-584-510. Estoy atenta a tu mirada. Canciones propias en La Minga. Julieta Monzón, Facu Valdés. Sábado 19 de noviembre desde las 21 en La Minga, Multiespacio, Charbonnier, Córdoba. La división celular es una parte muy importante del ciclo celular, en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Debido a la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos. Cooperativa Viaraba se duplica porque el aire se comparte. Como el mate, lunes a viernes a las 10. Entre mate y mate. A las 12. Informativo Recorre. A las 14. Si estamos. Fumiato, Bracaccini, Fontán, Collado. Y todo el equipo para compartir una radio. Mucha compañía. Panadería del Águila. Panificados artesanales, integrales y agroecológicos. ¿Probaste la torta toffee? ¿Te dieron ganas de una cremona? Es momento de chipa. Delivery al 3548-414491 o encontrarnos en Salta 641. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-6786-79. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. ¿Te gusta el mate en la pausa de la media mañana? A nosotros también. A nosotros también. Una radio. 981. Con la televisión digital abierta, el Mundial llega a toda la Argentina. Porque no importa si estás en Pico Truncado, Rawson, San Rafael o Añatuya.

quiero acelerar. El ritmo es tuyo. Estamos en Me Asomo por una radio muchas voces, por la 98.1, para Capilla, alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono de la radio y el WhatsApp es el 3548-570-333, 570-333. Y los miércoles y viernes en diferido, Radio Municipal San Esteban, 88.7. Buenos días, San Esteban. Vamos a contar que Agosto y Quetzalí, que es un dúo maravilloso de músicos, dos hermanos, tocan este sábado 19 en Los Tres Puentes, Avenida Latinoamérica, 25, Capilla del Monte, sábado 19. Ya les voy a decir el horario. Y también va a estar Azaí Ferrari. El domingo, este domingo 20 y el domingo 27, se realiza la Feria de San Esteban, si el tiempo lo permite. Uh-huh. Vamos a decir también, entre nuestros auspiciantes, 891 Todo Piletas, que está en López y Planes 387 en La Cumbre. Y si necesitan insumos para la pileta, la llaman Andrea al 3548-576899. Y las berenjenas más ricas, berenjenas encantadas, de Lola Magnolia, al 3548, que es el código de esta zona, y el teléfono es 601700. 601700. Bueno, y ahora una columnista de lujo, nuestra profesora, amiga, militante, Silvia Villegas, para ver qué es lo que nos dice en este día. Hola Diego, hola Daniel, me alegro mucho de volver a encontrarme con ustedes acá en este espacio y lo agradezco. Hoy me asomo hacia la figura de una mujer genial, halagada y discutida, consciente de la fuerza de su obra, destacada, y por ello, por ser mujer, inteligente y hacedora incansable, cuestionada. Audacia y estilo personal la caracterizan, y fundamentalmente ideas claras sobre qué hacer y cómo lograrlo, le valen amigos y enemigos, en igual cantidad, amada y odiada. En sus propias palabras está inscripta su perspectiva. Escuchémosla. Dice: los seres humanos no alcanzan ninguna forma de educación sino con una sensibilidad fina y una atención disciplinada. Cada uno ve en una obra lo que de antemano está en su espíritu, el ángel o el demonio están siempre combatiendo en la mirada, posada sobre lo mismo. Unos ven un ángel, otros un demonio. Yo no he cruzado el tiempo con el objeto de ofender el pudor de mi pueblo. Me horrorizaría pensar que alguien haya imaginado semejante cosa. Lamento profundamente lo que está ocurriendo, pero no advierto en estas expresiones de repudio la voz pura y noble del pueblo. Y esa es la que me interesaría oír. De él espero el postrer fallo. Quitarle a la vida sus dolores. crecí de la nada. Madera y pájaros, guitarra. El lucero del cielo dio su brillo a mis pies. Lo oscuro se fue ayer. De caminos hay, confusos y sencillos, los que llegan a destino y los perdidos. Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte. Esas palabras son de Lola Mora, porque hoy, 17 de noviembre, es, curiosamente, el Día del Escultor, fecha del nacimiento de esta escultora tucumana. Lo curioso es la denominación Día del Escultor, y quien impone por su obra y su existencia tal fecha es el nacimiento de una mujer artista. Lola Mora continúa presente en la cultura argentina por las marcas y la materialidad de sus obras. Desarrolló una obra de cierta convención escultórica, ya que un ciclo muy importante de su formación ella lo hace en Italia y por tanto sigue esos principios estilísticos, un tanto renacentistas. No obstante, era tan inquieta y tan talentosa que desarrolló una obra escultórica en mármol blanco de grandes dimensiones, la hizo en Italia, en su estudio en Roma, y la trajo a Buenos Aires para ser emplazada en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Se trata de, bueno, muchos la habrán visto, la famosísima Fuente de las Nereidas. Esa fuente generó tal escándalo moralista y pacato que tuvo que ser emplazada luego en la Costanera. Me asomo entonces hoy para homenajear a las escultoras. También quiero hacerlo a través de una singularísima obra contemporánea de un indudable valor plástico y además de valor político. Mi homenaje va a Claudia Fontes, artista plástica, escultora, nacida en Buenos Aires en 1964. Y como la escultura es materia concreta, presente, corpórea, infinita, como dice Lola Mora, y de contundente discurso político, quisiera citar, en todo lo que puede permitirnos la radio, hablar de obra plástica, una de sus obras más relevantes, también emplazada en el Río de la Plata. Me refiero a Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez. Se trata de un homenaje a los niños tomados prisioneros y desaparecidos durante la dictadura militar de 1976. Pablo Míguez fue secuestrado con su madre cuando era un niño y ambos permanecen aún desaparecidos. Estuvieron prisioneros en la ESMA y desde allí partió el avión que los arrojó al río. La escultura que lo recuerda está emplazada dentro de las aguas del Río de la Plata. Solo podemos verla desde lejos. Es una figura de metal, brillosa, que refleja el movimiento del agua. La figura está de espaldas, recordándonos a todas las personas que con inusitada crueldad fueron arrojadas desde los aviones al Río de la Plata. Para su realización, Fontes trabajó con imágenes de archivo, fotos del niño que ofrecieron los familiares y con documentos suministrados por el equipo de antropología forense. Al estar en el agua, la escultura nos impacta la distancia, lo inalcanzable, y nos sugiere además la inmersión, el ahogo como acto criminal, y también la emergencia, salir del agua, salir gracias a la memoria, gracias al arte así simbolizado. Dramático, para recordarnos siempre el peligro del autoritarismo. Para cerrar esta reflexión de mujer artista, traigo las palabras de la mismísima Claudia Fontes, a quien saludamos en su Día del Escultor. Dice Claudia Fontes: me gusta creer que la imagen definitiva, la que me interesa comunicar como objeto de memoria, está cargada de la motivación e intención del trabajo. Es visualmente inaccesible y se crea en la mente del espectador mediante la evocación de su rastro. Para mí, esta es la representación de la condición del desaparecido. Está presente, pero se nos está vedado verlo. Un retrato es siempre una posible versión. Tal vez esta es la más real posible, porque está construida en base a la memoria colectiva desde distintos ángulos. Muy impactantes sus reflexiones. Los dejo con ellas. Les deseo a todas y a todas, los oyentes también, una feliz jornada. Les deseo que podamos participar del colectivo como alimento cultural indudable. Gracias. Y en estos momentos Cristina deberá o debería estar hablando a las multitudes en La Plata, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver cuando vayamos acá a saber qué fue lo que dijo. Y qué increíble, bueno, qué lindas palabras para Cristina que tuvo Silvia y para las escultoras. Uh-huh. Daniel. Sí, ella se especificó en el día que se celebraba hoy el tema de las escultoras y que justo se eligió a una mujer, porque hay una impronta que hoy por hoy está poniendo la mujer y su compromiso con lo social, con lo colectivo. Y las últimas palabras que citaba de esta escultora, realmente interesantísimos, porque no solamente te refleja un recuerdo, sino algo que está ahí presente, que no se puede alcanzar, pero te remite a lo que como sociedad padecimos y tenemos que tener memoria de eso para que no vuelva a suceder. Bueno, un país que no tiene memoria vuelve a repetir su historia. Bueno, vamos con la música del recuerdo. Hoy vamos a escuchar al grupo ABBA, una de sus primeras canciones y una de sus últimas canciones. Entre medio de ellos hay más o menos más de 40 años, así que increíble que durante casi 40 años no hayan grabado. Vamos con una canción que me gusta a mí, que no es tan conocida, One of Us, y la última es Don't Shut Me Down. Así que vamos con esas dos canciones. La primera de hace 40 y pico de años y la última de hace un año. Thank you.

is why I am here now. Bueno, qué linda esta banda, ¿no? Esta banda que se volvió a reunir después de 40 años. Grabaron todos los integrantes de ABBA. Ahora tienen más de 72 años cada uno. Hay algunos con 74, otros con 76. Y siguen sonando como ABBA. Bueno, Betty, sí. ¿Qué tenías ahí? Bueno, imaginar un mundo sin el miedo humano, sin hambre, con oportunidades de educación para todos y con justicia y libertad son algunos temas que trata este poema de Galeano, se llama Utopía. Y voy a leer un pedacito, ¿sí? Cinco. Bueno. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropa. Se incorporará a los códigos penales el delito de la estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir no más, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. Eduardo Galeano. Qué lindo, Betty, qué lindo. Bueno, hoy a las 21 horas está Sergio Cuello con su De Poetas, Músicos y Locos, así que vamos a terminar en horario para dejarle y a las 21 horas pueda entrar Sergio con su programa, así que vamos a hacer todo prolijito. Entrarán esas dos canciones de Mariquena Monti y Nacha Guevara. Entran esas canciones. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir despidiendo con este día medio caluroso. Acá está lindo. Esta es una radio que tiene de todo, tiene aire acondicionado. Bueno, Betty nos tiene que contar que va a bailar o que va a saltar. Ah, eso. Bueno, sí, ya vamos a ir pasando vayan. Falta todavía. En diciembre, pero igual bueno. Ya van anotando esa fecha, sí, allí con la profe Vero, que vamos a estar todas las chicas que se están preparando, que nos están escuchando, ¿eh? Sí. Porque viste que ahora ya llegan las demostraciones de todo lo que hicimos durante todo el año, sí, las chicas más jóvenes, nosotros allí, los que ya pasamos los 60. Los 60, y que estamos a 5 de los 70, digamos, y, también, ¿no? Vos y yo sabemos que es así. Pero claro que sí, pero sí. Y no hay ningún problema. Pero ninguno. Al contrario. Así que bueno, ahí se viene la demostración de todo lo que estuvimos haciendo durante el año, y por supuesto que vamos a invitar a toda la gente linda de Capilla. Ajá. Hay que llenar ese teatro, nuestro querido Teatro Enrique Muñoz, allí estaremos todos. Bueno, vamos a decir otra vez que Agosto y Quetzalí y Azaí Ferrari van a estar este sábado 19 de noviembre a las 21:30 en Los Tres Puentes, en Avenida Latinoamérica 25, acá en Capilla del Monte. No nos olvidemos que el domingo 20 y el domingo 27 se hace la Feria de San Esteban. Así que bueno, vamos con esas dos canciones. Daniel, muchísimas gracias por la operación de hoy. Gracias, Betty. Gracias. Por haber vuelto y haber traído esa estrella a este programa. Bueno, muchas gracias, Diego, y a toda la audiencia. Un buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Y Daniel, bueno, queda en tus manos el destino, el saludo final. Sí, bueno, buenas tardes.